sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. En aquel tiempo, mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas. Y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Se sabe que en la época de Jesús, por un lado estaban esperando al Mesías, pero por otra parte, el Mesías al cual esperaban tenía unos atributos que no eran los correctos, los verdaderos. Para ellos, los judíos, el Mesías tenía que ser alguien con éxito terrenal, tenía que ser alguien con poderío militar, con poderío político, alguien que los liberase de aquello que para los judíos era la peor opresión, la peor esclavitud, la política. O sea, el yugo de Roma, del emperador romano. Ellos querían un Mesías que venciera al emperador, que les diera la libertad política, económica, geográfica. Una concepción totalmente terrenal, mundana. Y para eso el Mesías tenía que ser no un derrotado, sino un exitoso. Alguien con triunfo en un nivel humano terrenal. Con lo cual, frente a este panorama, es lógico que se escandalicen incluso los apóstoles cuando Jesús les empieza a decir que el Hijo del Hombre, el Mesías, por el contrario, va a sufrir, lo van a entregar, va a morir en la cruz y luego resucitar. Ese mensaje ellos no lo comprenden. Todavía tienen los sentidos velados, como dice hoy el Evangelio. Y esa es una de las razones por las cuales Cristo dirá a los apóstoles que todavía no anuncien que Él es el Mesías. Eso lo hemos escuchado ayer en el capítulo 9 también de San Lucas. Jesús les dijo a los apóstoles: no digan a nadie quién soy yo. Claro, ¿por qué no tienen que decirlo? Porque ni siquiera ellos, los apóstoles, saben bien quién es Jesús. No lo tienen en claro. Lo admiran, están con él, él es el maestro, lo quieren seguir, pero al mismo tiempo esperan de él un Mesías y una redención meramente terrenal, temporal. Como ellos no ven aún con claridad cuál es la misión de Cristo, para qué Cristo vino al mundo, no entienden su mensaje, es por eso que lo mejor es que no lo den a conocer, claro, porque uno para predicar o para misionar o para anunciar debe tener en claro cuál es el mensaje, si no, mejor no decir nada. Bueno, esto que pasó a los apóstoles, de no comprender que la redención pasa por la cruz, por el dolor, es lo que le pasa a muchas personas hoy, a una parte de la iglesia, cuando buscan o buscamos, me incluyo también porque nadie está exento de esto, cuando buscamos vivir la fe, pero en términos de pasarla bien en este mundo, la fe como bienestar humano, bienestar terrenal, la fe como aquello que me ayuda a no sufrir, a estar tranquilo, a pasarla bien. Es triste ver y preocupante ver cuando algunos cristianos, algún sector de la iglesia, busca el éxito terrenal, el reconocimiento del mundo, el aplauso del mundo, un mensaje adulterado del Evangelio que lo haga digerible al mundo y a los mundanos, un mensaje en el cual no se hable de cruz, no se hable de incomprensión o de persecución. Es preocupante ver cuando una parte de la iglesia quiere el éxito terrenal, la iglesia del éxito, la iglesia del triunfo, la iglesia del número, la iglesia de la masa, la iglesia de la estadística, la iglesia del show, la iglesia de la atracción, pero no la iglesia del martirio. ¿Cómo es eso? Hoy Jesús nos habla de la iglesia del martirio. Hoy Jesús nos habla de un Mesías que es el mismo, el cual va a demostrarnos el amor a través del dolor y del martirio. Y nos indica cuál es el camino a cada uno de nosotros y a toda la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de querer amalgamar fe, seguimiento a Cristo, vida espiritual con pasarla bien en este mundo, no sufrir, sentirse bien uno. Cuando Jesús en realidad nos ha dicho otra cosa. Nos ha dicho Jesús que nuestro fin no es pasarla bien acá. Nuestro fin es el Padre del cual venimos y hacia el cual vamos. Nuestro fin es el Padre, Dios Padre, que es el fin del Hijo. Y nosotros, en cuanto hijos de Dios, en cuanto bautizados, tenemos el mismo fin, el Padre. Y el Padre es la vida eterna, aquello que llamamos el cielo. Ese es nuestro fin. Y todo lo otro, lo que hacemos o dejamos de hacer, debe conformarse, tomarse o dejarse en función de este único fin para el cual fuimos creados, Dios Padre. Ahora resulta que para llegar al Padre hay que transitar el camino del Hijo, que nos dio el ejemplo. Y el camino del Hijo es el camino de Cristo. El camino de Cristo es el camino de la cruz. Lo dice hoy en el Evangelio. El Hijo del Hombre, título mesiánico este que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. El Hijo del Hombre ha venido para mostrar el camino al Padre, que es o que pasa por medio de la entrega, el sufrimiento, la muerte en cruz y finalmente la resurrección. Tengamos cuidado en consecuencia de querer ser cristianos que rechazan la cruz, como le pasaba a los judíos en la época de Jesús, a los apóstoles también. Tengamos cuidado de buscar una iglesia del éxito, del show, del espectáculo, del aplauso del mundo. Tengamos cuidado con esto de rechazar las cruces que Dios manda en nuestra vida o que Dios permite. Cruces hay muchas, cada cual tiene las propias. La cruz puede ser la pérdida de un ser querido, una carencia afectiva, carencias materiales, reveses económicos, una enfermedad física. La cruz puede ser problemas familiares, laborales. La cruz puede ser tener que soportar pacientemente a mi esposa, a mi marido, defectos propios, cruces, las hay muchas. No nos salvamos sin ellas. Y es por eso que es muy peligroso, dañino para la vida espiritual, el intento por rechazar las cruces, rechazar los dolores que tienen un sentido salvífico, redentor. Esto también le pasa a muchas personas cuando, por ejemplo, le dicen al sacerdote: usted, padre, no, usted es muy duro con sus mensajes, con sus predicaciones, con sus homilías. Yo elijo otro padre que no me habla de la cruz. Otro sacerdote, otro mensaje, otro libro espiritual que no hable de la cruz, sino que me hable del corazón, del interior, de la espiritualidad. Y por eso que hay personas que van eligiendo sacerdotes que no les hablen de la cruz que deben cargar en sus vidas, sino que les hablen o que les prediquen de otra cosa, un mensaje no duro. Pero Jesús hoy en el Evangelio así plantea las cosas y nos dice: ustedes quieren vivir eternamente, quieren resucitar eternamente. Pues bien, para eso carguen con la cruz, deberán morir a sí mismos, como el Hijo del Hombre. Y alguno dirá: pero a mí me gusta, en cambio, el mensaje que me habla del corazón y que me habla de lo espiritual y del interior y de la espiritualidad. Sí, todo muy lindo eso. Pero si no está la propuesta de la cruz, es un mensaje falso, vacío, hueco, no es de Dios. Es un mensaje mundano. Con lo cual tengamos mucho cuidado con estas tentaciones que nos vienen a veces de buscar el libro, el sacerdote, la homilía, aquella otra persona que no me hable de la cruz. Cuando en realidad la manera de amar es por medio de la cruz y del dolor. No hay contraposición entre amor y dolor. Expresamos, demostramos nuestro amor en la medida en que vamos ofreciendo de lo nuestro a la persona que amamos. Vamos dando de lo nuestro a la persona que amamos, aunque eso nos duela, aunque eso nos cueste. Aunque el ofrecerse algo a lo cual estamos muy aferrados, muy apegados, pero es ahí, es de esa manera como se demuestra el amor, en esa capacidad de ofrecimiento de la propia vida. Un amor o un bienestar sin ofrecimiento, sin oblación, sin entrega, no es amor verdadero eso. Eso se llama amor narcisista, amor egocéntrico. Amo, pero sin dar, o sin darme, o sin ofrecer. Amo siempre y cuando no haya o no deba sentir dolor. Amo siempre y cuando me sienta cómodo, bien, a gusto. Amor narcisista, amor egocéntrico. Cristo es todo lo contrario. Da lo que más desea, da la propia vida, nos la da a nosotros para que tengamos vida, la ofrece al Padre por amor a nosotros, por amor a Él. Y es por eso que desde la cruz entendemos mejor lo que es el amor de Dios. Él nos enseña a amar. Pidamos al Señor entonces que Él nos enseñe a amar, a ofrecer, a dolernos, porque es así como vamos madurando en el amor. Dar la propia voluntad, eso es lo más difícil, lo que más cuesta. Doy mi voluntad, muero a mi voluntad, muero a mí mismo, para hacer la voluntad del amado. Y en términos cristianos, para hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es el amor. Pero eso también es el dolor, porque morir a uno mismo es duro, es difícil. Morir a la propia voluntad, a los propios proyectos, a los propios deseos, aunque no sean del todo pecaminosos. Morir a uno para que se cumpla en mí la voluntad, no propia, sino la de otro, en este caso la de Dios. Eso es amar. Bueno, que el Señor nos ayude a madurar en todo esto y nos prevenga de esa tentación de querer amalgamar a Cristo, la fe cristiana, con el mero bienestar terrenal, con el éxito político, con el pasarla bien en este mundo, con la prosperidad, que por el contrario aprendamos a darnos cuenta que el sentido de la fe en Cristo es conocer mejor cuál es la manera para llegar al cielo, a ese fin que es nuestro Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.